Y más que un favor, es una súplica. Que de mi mente la borre, quita por favor con tus besos el recuerdo que me mantiene preso. Que se me olvide su nombre, haz que de mi mente la borre, quita por favor con tus besos el recuerdo que me mantiene preso. Y hazlo, mi amor, quítame este dolor, que una vez el pasado de ella me dejó. Mi amor, quítame este dolor, que una vez el pasado de ella me dejó. Y hazlo, mi amor.